Oíd Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Sin más dilación, vamos a dar ya la bienvenida a Carlos Muñoz. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal estamos esta semana, Carlos? Bueno, pues sobreviviendo, a pesar de la crisis. A pesar de la crisis. Vamos a hablar de datos. Por ejemplo, ¿qué te parecen los datos del INEM? Porque el paro mejora levemente en abril por el efecto de Semana Santa. ¿O eso creemos? Sí, eso es así. El efecto de Semana Santa hace efectos. Sí. Hace efectos en el desempleo. Y bueno, es un dato bueno, lógicamente, pero no es un dato relevante. Ya. No es un dato relevante, puesto que, bueno, esto lo tenemos que ver luego en octubre. Entonces, estas crecidas que tienen que haber ahora, lógicamente, de empleo y de generar empleo, hay que verlas luego en octubre. Si se sigue generando empleo. Ahora es la tónica general de cualquier año, crisis o no crisis, se genera empleo en verano. Vamos a ver si es lo suficiente o si este aumento de creación de empleo sigue habiéndolo durante todo el año. Claro. De momento hay que ser cautos. Yo creo que esto puede ser engañoso, ¿no? Porque, como tú bien dices, es el efecto de la Semana Santa. ¿Verdad, Carlos? Es el efecto de Semana Santa, vacaciones, se abre la hostelería, ha crecido, lógicamente, y bueno, pues ese es el efecto. Luego vendrá el efecto del verano. Claro. A partir de Semana Santa ya empieza a crecer, como norma general. Sí. Vamos a verlo en octubre, en noviembre, que ya el turismo desciende, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, hay otro asunto también que es noticia. Hoy hablamos de la bolsa española, porque vuelve a sucumbir al pánico. Sí, batacazo del IBEX. ¿Qué ha pasado? Efecto miedo, efecto Grecia, efecto griego, como lo queramos llamar, pero batacazo y desconfianza de la deuda española, de los inversores extranjeros, una desconfianza hacia España terrible. Claro. Es una desconfianza que no le hemos ganado a pulso, además. Claro. ¿Y qué te parecen las palabras del presidente José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas, no? ¿Cuál de todas? Porque, bueno, para este hombre no hay crisis, no hay nada, no, que ya estamos a punto de salir de la recesión, que ya vamos a salir de la recesión. Pero, bueno, ¿cuántas veces hemos oído esto? Sí. ¿Cuántas veces hemos oído que España va de cine? ¿Cuántas veces hemos oído que estamos, bueno, los brotes verdes? A ver cuándo nos liamos a cosechar los brotes verdes que nos prometieron y que se veían hace 6 meses. Esto no pinta bien, Carlos, y de hecho, bueno, pues Zapatero y Rajoy han tenido que reunirse, ¿no es así? Se han reunido, bueno, para hacerse una foto, yo creo. Sí. Se han reunido para hacerse una foto, vamos a ver, se han reunido, pero con un esquema muy directo de la reunión. Vamos a hablar de las cajas y vamos a hablar de Grecia. Poco más, ¿eh? Sí. Grecia, lógicamente, Mariano Rajoy estará de acuerdo, imagino. De las cajas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, quedarán a ver qué es lo que hablan, a ver qué es lo que no hablan y a ver si llegan a un acuerdo en algo. Yo pienso que esto va a ser una foto. Nuestro presidente dice, que soy bueno, que me reúno con la oposición para llegar a un consenso. Hombre, pero la oposición no llegará al consenso y dirán, claro, no salimos de la crisis porque no hay pacto con la oposición. Sí, deberán llegar a un acuerdo para tomar algún tipo de iniciativa para intentar solucionar esto, porque si seguimos así, yo no sé, es que no vamos por buen camino, como decíamos. Entonces, no vamos por nada buen camino, vamos por muy mal camino. ¿Por qué? Porque no se están haciendo ninguna acción para... no se hizo prevención cuando estábamos entrando a la crisis, porque como no había crisis, no se hizo prevención. Y seguimos derrochando dinero público, derrochándolo a manos abiertas. Entonces, bueno, vamos a ver, hay que ser más cautos, hay que recortar gasto público. El 20% de la población activa es funcionario. Claro. Sí, sí, lo hemos cobra dicho. Del Estado, sí, o cobra sí. De las juntas, de las comunidades autónomas. Vamos a ver, 20%. Funcionario, 20% parado, el otro 60% tenemos que mantener todo, claro. Todo. Y vamos a ver, funcionarios tiene que haber, y parados desgraciadamente los hay y tienen que cobrar. Pero vamos a ver, vamos a ser sensatos. No creamos, no vayamos a crear puestos de empleo con funcionariado. Eso es un gasto terrible. Y funcionarios que realmente nos vamos por los ayuntamientos y por las autonomías, funcionarios totalmente innecesarios, que están ahí cobrando 900 o 1.000 euros innecesariamente. Carlos, la semana que viene hablaremos de, bueno, pues esa duda que tienen ahí los europeos, porque dicen que España, que bueno, que podría necesitar ayuda del FMI. Sí, ahí hay una duda, y esa duda nos está saliendo ahora mismo con la bolsa española. Pues hablaremos de ello la próxima semana, porque nos vamos con las noticias ya, Carlos, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego.